decirte este ama loca, que amor es una palabra frágil pronunciada de mi boca para una persona frágil. Intento ser ágil en cada movimiento, hago lo que sea por no perderte en ningún momento. Soy escritor de corazón y te digo lo que siento. Soy enamorado de un ángel que en el cielo envía, enamorado de una chica que cada día me cuida. Eres la musa de este pintor de versos. Escribo estos poemas en la noche acompañado de la luz de un flexo. Eres el sueño que rozo pero que nunca alcanzo. Hay lágrimas en mí pero por ti avanzo. Busco descanso en uno de tus besos. Busco la libertad, sin ti me siento preso. Siento preso. Brilla fuerte y alumbra el tormento. Te quiero conservar a mi lado y seguiré diciendo lo que siento. Gritaré tu nombre hasta que se agote mi aliento. Tu sonrisa es un mundo, en esta historia un bonito cuento. Brilla fuerte y alumbra el tormento. Te quiero conservar a mi lado y seguiré diciendo lo que siento. Gritaré tu nombre hasta que se agote mi aliento. Tu sonrisa es un mundo, en esta historia un bonito cuento. Y así expreso los pasos de ese caballero por su señora. Por ti venceré al dragón que te encierra en tu oscura mazmorra. Me enfrentaré con espada presta el silencio que engaña tus humildes palabras. La primavera comienza al verte el mundo, mi frenesí crece al estar contigo. Cada segundo indicas la luz de este viajero, brilla fuerte estrella mía. Sírveme de guía, alumbra fuerte mi camino, sin ti me perdería. Entiendes mi poesía, eres la pasión de este trovador de calle. Agarraré fuerte mis emociones y inundaré este amorío. Nunca nos falle, te protegeré mi princesa, hasta que consiga mi objetivo. Tener a mi lado a la más bella dama, que han descubierto mis sentidos. Cuántas derrotas he tenido y en cuántas derrotas me has cubierto. Cuántas veces me has abrazado fuerte cuando pretendía estar muerto. Seré yo el que te cura con mi escudo de gladiador. Seré el que te salve pues tu alma noble se merece un protector. Que la cuide y la mantenga lejos de rufianes y tramposos. Deseo cuidarte mi reina en esta oscura vida convertida en un foso. Eres mi dote, la persona por la que velo. Solo mira mi gesto cerca de ti, entenderás lo que te quiero. Fuerte y alumbra el tormento. Te quiero conservar a mi lado y seguiré diciendo lo que siento. Gritaré tu nombre hasta que se agote mi aliento. Tu sonrisa es un mundo, nuestra historia un bonito cuento. Sí, brilla fuerte, por esos días a mi lado, por esos momentos felices, por cada beso, por cada abrazo, por cada lágrima por mí. Esta canción se queda corta para expresar todo lo que siento por ti. Brilla fuerte y alumbra el tormento. Te quiero conservar a mi lado, seguiré diciendo lo que siento. Gritaré tu nombre hasta que se agote mi aliento. Tu sonrisa es un mundo, nuestra historia un bonito cuento, sí, un bonito cuento, sí. Una canción para mi estrella, yeah, yeah. Para mi luz, para la estrella de mi corazón.